radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com, Heavy Metal Mansion. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz, Metal, las 24 horas. Todo lo mejor del rock pesado. En avanzadametallica.net. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. ¿Dónde están los aplausos? Los aplausos. Ajá, bien. Los aplausos no están en Q como siempre. Lechón atómico haciendo lo que no debía hacer. Tú ves, estas son las cosas que siempre me pasan a mí por estar haciendo lo que no debo. Aquí están los aplausos, suénalo, suénalo, suénalo. Ahí están los aplausos. Y bueno, la gente me pregunta por qué yo pongo tanta cosa antes de empezar el programa. Por ejemplo, que pusimos ahí todas las emisoras que nos están retransmitiendo. Pues sí, salimos por asaltomataradiorock.com en España. En vivo, también estamos saliendo por la avanzadametallica.net en la República Dominicana. En vivo, también estamos saliendo por metalpr.com y heavymetalmansion.com. También a la misma vez por AC Rock en Puerto Rico, engalanados por estar en AC Rock. También salimos en diferido los viernes en Argentina, en FM Ser Metal 99.5 MHz, que mañana cumplen aniversario. Aquí hice un saludo a la gente. Digo, mañana no, bueno, mañana cuando usted me oiga ya habrá pasado el aniversario, porque, pero es el lunes cumplieron, para los que me están escuchando ya en diferido, ¿no? Y también estamos en Costa Rica, en Rock FM, así que aplauso. Y bueno, y transmitido desde la capital del ron del mundo, Isla del Encanto, Ombligo de América, Autopista de Huracanes, epicentro de terremoto y país donde caen bolas de fuego, porque el otro día por poco cae una bola de fuego aquí en el país. Pero bueno, un saludo a todos los que están en el lado de allá. En el chat ahora mismo tenemos a Gardy, Tommy, Aru, Caldal, Nerudas, JC, River, Kisman, que está por ahí desde temprano, y por ahí aparecerán ya los de siempre habituales que están por ahí. Tenemos gente, miren, esto de la pandemia hace un palo, porque tengo gente de un montón de países hoy, increíble. Tenemos gente de Alemania, Ucrania, tenemos gente también de España, del Perú, de Colombia, de México, de los Estados Unidos, de Puerto Rico, de República Dominicana. Tenemos gente también de Venezuela. Así que toda esa gente que nos está escuchando de diferentes partes del mundo, Bueno, tenemos gente de San Juan, Mayagüez, San Sebastián, Caguas, Moca. Tenemos gente de Aguadilla. Tenemos gente de Peñuelas, Ceiba. Tenemos también gente de Humacao, Yabucoa, Ponce, Puerto Rico. Saludos a toda esa gente que nos escucha. Hay gente de Corozal. Saludos a Juanqui que nos escribe a través del WhatsApp. Y tenemos gente desde Duncan, South Carolina. Ay, Dios mío. Las Vegas, Nevada. Tenemos gente también desde Gainesville, Florida. Gente que nos escucha desde New Jersey y desde Brooklyn, New York. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y vámonos rápido, Lechón, estás hablando mucho. Vámonos con Cobra, directamente del Perú. When I Walk the Streets. Drowned, drowned, drowned. Deny me and death and trouble. But hell, I'm

ese es el tema Dark Fate. Clásico, pero clásico, clásico de Burning the Witches. Es el disco, la banda es Warlock con Doro Pech. Qué tremendo tema. Temazo, vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Y eso es así, como siempre, al pie del cañón. Vámonos con una banda nueva, nueva, nueva. Banda nueva. Esto es Traveler. Vámonos con eso. Piénsalo otra vez. Fallen Heroes. Like we did. ¡Qué temazo! Fallen Heroes. La banda se llama Traveler. Buenas, te habla el lechón atómico. Olvídate de salir a la calle. Trata de mantenerte en tu casa. No te expongas a que te contagie el COVID-19, el ya conocido coronavirus. Ese virus letal que está arrasando en Asia, en Europa y ahora en América. Cuídate, nosotros te queremos. Y mientras estás en casa, mata ese aburrimiento con la nueva lechonera del rock. Y toda la programación que tenemos acá. Así que ven y disfruta con nosotros. Pasa un buen rato y olvídate del COVID-19 y el coronavirus. Quédate en casa. Quédate ahí. The Rock Hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y así como dice la americana esa, está usted escuchando AZ Rock Radio y la nueva lechonera del rock que se transmite por un montón de otras emisoras, saliendo desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron de el mundo. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Y me dicen que no he puesto el otro sonido. ¿Cuál sonido es que dicen esta? ¡Ah! Que no he puesto el otro sonido. ¿Y qué sonido es el que quieren que yo ponga? Yo creo que es este. Este es el sonido. Dale a ver si suena. Suénvalo ahí. La cadena. El sonido de la cadena. Sí, porque están todas esas estaciones encadenadas en la nueva lechonera del rock. Así que aplauso. Tíralo por ahí. Bueno, y les cuento lo siguiente. Recibí esta tarde una notificación de que la banda Adamantia, que a mí me gusta mucho, y va a transmitir en directo el martes 14 de abril a las 19 horas de España. ¿Okay? O sea, a las 7 de la noche de allá, aproximadamente 1 de la tarde de acá, a través de su página de Instagram, Adamantia Oficial. Van a estar transmitiendo el martes 14 de abril un vivo en acústico. Así que eso está auspiciado por la revista Metal Hammer y por The Metal Circus. Y como la otra vez pusimos Adamantia y a la gente le gustó, vamos a poner un poco de Adamantia. Esto se llama Lucha de Titanes. Mientras yo te amparo, duerme en mis manos, siente la tranquilidad. Pero un día robaré tu alma, es un truco más que esconde la mentira eterna. De humildad, no puedes ver tras el cristal que yo construiré para atrapar. escoge a tu voluntad. Siente el presente latir en tus manos. No temas, nunca hay precio para la felicidad. Ahora te tengo ingenuo y manso. Te acunaré a cambio de toda una vida. Te absorberé en la calma. Martes a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde de Puerto Rico, en Adamante Oficial, en Instagram, para que la escuches. Bueno, vámonos con esto que a ti te gusta. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí va! ¡Clásico, clásico, clásico! Thank you. you see, then it's painful to see. They were there. Oh, I know you don't believe me. Oh, they train my strength away. Ayer vino el diablo aquí. El diablo está en casa, pues. Bueno, los curas españoles salieron a decir que era castigo de Dios. Huele a azufre todavía. ¿Por qué no te callas? Bueno, escuchamos antes de... escuchamos a Iron Maiden, Still Life, en vivo. En vivo. Wow, de verdad que estuvo brutal. Y gracias a todos los que siempre, todos los domingos, están conmigo ahí al pie del cañón. En estos momentos, gente, no salgan de sus casas, quédense tranquilos. Se sabe que poco a poco están relajando la cuestión esta del encierro. Pero, gente, es por su salud. Esta pandemia está arrasando el mundo. Así que cójalo con calma, cójalo suave. Y de verdad que quédense en casa, escuche la música, pásela bien. Porque la salud es lo único que tenemos que cuidarnos. Porque sin ella no tenemos vida. Así es. Bueno, vamos a poner ahora un tema de una banda nueva. Yo dice, banda nueva. Sí, ya llevamos varias bandas nuevas ahí hoy. Pusimos Adamantia, que básicamente es nueva. Fallen Heroes, que pusimos el tema Fallen Heroes, que es de Traveler. Y ahora vamos con una banda que hace un rato ya... llevo poniendo esto de vez en cuando. Esto es Warrior Path. la banda de Grecia, y esto se llama Fight for Your Life. Un saludo a Papitín que nos está escuchando desde el rancho allí, ¿eh? Saludos y mucha salud. También a Arturo que nos escucha desde Junco. El que le decían Papá Dios. Esto es Warrior Path. Fight for your life. Vámonos ahora con un clasicazo. Mira, mira lo que viene. ¡Tú! Clásico, clásico, clásico. Thank you. clase de clásicos. Queensryche, The Lady Wore Black. Wow, de verdad que sí, que es tremendo clásico. Vámonos con esto. Hola, soy Freddy Contreras, aquí estoy en Viejo San Juan, Puerto Rico, y estás escuchando Metal PR, Profecía, directamente de Los Ángeles, para Puerto Rico y para el mundo. Muchas gracias. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lechonera de rock. Clásico, clásico, clásico. Y el clásico que viene ahora es clásico español. A ver si lo sacan los que están ahí en el chat. Solo en la oscuridad. Nunca. Al fin, con Muro Solo en la Oscuridad. Desde España, ahí está el tema. Ese era el último tema del disco de 1988, Acero, no, Telón de Acero, perdónenme, Telón de Acero se llama el disco. He tirado aquí lo que no tenía que tirar, así que se me paró. Telón de Acero el disco. Vámonos con esto. Hola, les saluda Dark Nerudas y quiero invitarlos a que sintonicen nuestro nuevo canal de YouTube, Heavy Metal Bunker Review, donde estaremos publicando periódicamente cápsulas de reseñas de concierto, álbumes y nuevos videos que salgan al mercado, así como entrevistas a bandas. Recuerden, Heavy Metal Bunker Review a través de YouTube con Dark Nerudas. Entre, suscríbase al canal y reciba notificaciones de todas nuestras publicaciones. Heavy Metal Bunker Review, una producción de Heavy Metal Bunker Entertainment. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Clásico, clásico, clásico. Oye, recuerda que tienes que bajar la aplicación de AC Rock para escuchar la programación de AC Rock todo el tiempo. También estamos por radiosdepuertorico.com, donde están todas las emisoras de Puerto Rico, incluyendo AC Rock y todas las demás. Vámonos con un clásico, por un clásico. Este un poquito rebuscado. Ah, un saludo a David Martínez, que nos está escuchando directamente de Guaynabo. Vamos, dale para atrás. Empieza de nuevo la canción. A ver si se acuerdan de esta banda, un poquito rebuscado. Vamos a ver. Ah, dije que esa no estaba fácil. El tema se llama Spanish Harlem, de la banda London. Clásico. I just can't take it no more. I'm getting a divorce. My wife is out after midnight every night, going from bar to bar, driving me nuts. I can't take it no more. Well, what's she doing? She's looking for me. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Hola, soy Rubén Martínez de Borax, de la Argentina, y estás escuchando la nueva lechonera del rock. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos a los estudios de la nueva lechonera del rock en MetalPR.com. Estudio 1 de San Juan, Puerto Rico, capital de ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, epicentro de terremotos, países donde caen bolas de fuego también. Y después que nos ha pasado todo eso, por poco se formó por allá, por Laja, después de lo de la bola de fuego, se formó por Laja, por allá, una tromba marina. Y después de eso nos cae el COVID. A la verdad que el puertorriqueño después de esto va a ser más resistente que el comején ese que uno no puede matar en las casas. Así vamos a ser nosotros, ¿verdad que sí? Bueno, tenemos gente conectada de distintas partes del mundo. Ahí acabamos de ver una bandera y un área que acaba de entrar. Tenemos gente conectada desde India, yo no lo puedo creer. ¡Wow! Tenemos gente conectada hoy de montones de lugares. Es que esto de la pandemia, el todo el mundo estar en la casa, ya pues todo el mundo pues tiene el tiempo de estar escuchando la nueva lechonera del rock. Tenemos gente de Ucrania, de Alemania, de Mayagüez, Puerto Rico, de Puerto Real, España, de Valladolid, España, el Torbajo del Camino en España, de Caguas, Puerto Rico, de Bogotá, Colombia, lo estoy leyendo en orden, Gurao, Puerto Rico, Aguadilla, Puerto Rico, Las Vegas, Nevada. Tenemos gente de Caguas conectados, el de Puerto Rico, Bayamón, Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, Trujillo Alto, Puerto Rico, Carolina, Puerto Rico, Peñuelas, Ponce, Guaynabo. Tenemos otro más de Caguas conectado. Sabana Grande, San Sebastián, Moca, Aguadilla, wow, Humacao, Las Piedras. Si sigo, diablo, montones de lugares. Y de la República Dominicana tenemos desde Santo Domingo y tenemos gente también de Bayona conectado. De la República Dominicana, de México, tenemos gente conectada. Desde Nuevo León y de Monterrey. Y tenemos dos personas de la CDMX, Ciudad de México. Esto está encendido, banderitas por todas partes. Muchas gracias por estar ahí como siempre al pie del cañón, apoyando este tremendo programa que se encadena por muchas emisoras. Ahí está, suéname la cadena, suéname la. Ahí está la cadena sonando. Vámonos ahora con un tema clásico también. Hemos estado poniendo clásicos hoy. Esto se ha ido todo casi con clásicos. Hemos puesto también música nueva. Pero vámonos con esto, a ver si usted se acuerda de quién es. Porque de aquí y de este disco, que todo el mundo lo tenía como una porquería de disco antes, a mí siempre me pareció un discazo. Yo digo, de mis amigos decían que el disco ese era una porquería y a mí me gustaba mucho. Vamos a ver si usted se acuerda de esta banda. Ah, se va a acordar, seguro que se va a acordar. Dale ahí. Tenemos a White Zombie, el tema Grindhouse a Gogo, el disco Lax Exorcisto, y seguro ahí está Rob Zombie cantando, eso es lo que es. Y bueno, vámonos ahora con otro clásico, clásico, clásico. Esto van a saber lo que es. We'll be right back. In your mind, crying out, you've lost it all. It isn't worth a dime. Out of hell, your mind begins to fold. Out of hell, aren't you going cold? Out of hell, what are you looking for? Out of hell, should I close the door? El metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas: metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Esto es La Línea de Coral Trash and Roll. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que está mal? Me estoy volviendo loco. Siento que me señalan, siento que me acusan, siento que me sofocan, déjeme vivir. Está solo acá, solo vos y yo. Me estoy mirando al espejo. Siento que me señalan, siento que me acusan, siento que me sofocan. Déjame vivir. No puedo distinguir la línea de lo real y lo imaginario. Mi vida se tornó un infierno distinguir la línea de lo real y lo imaginario. No encuentro una salida, pero no paro. Saludos a los panas de Junco que están bebiendo ya, todavía están bebiendo desde temprano. Y escuchando nuestro programa. Ahí está Coral Trash and Roll, la línea. Esto me está asustando. Quiero gritar mi verdad. Necesito desahogar la angustia que hay en mi agua. Se empieza a rimar y la vida está pasando frente a mí. ¡Loco de diablo! El diablo no come bacalao, el diablo lo que come es ají. ¿Sabe cuánto vale la libra de ají del diablo? ¡A 6.66! Y otra canción también que es del diablo es esa de los hombres en la noche. ¡Ese es el himno del diablo! Sin embargo, por radio la tocan. Vámonos ahora con un temazo de una letra bestial. ¡Empiéjalo de nuevo, Lechón Atómico! Esto es Orcas. ¡Fame! We'll be right back. gritando verdades. El tema infame. Orcas. Orcas vence. Es más, ¿por qué mejor no nos vamos con una? Doble ronda, ronda, ronda. Del interior, para el gran Buenos Aires, Argentina se levanta. gente de Avanzado Metallica que me está escribiendo. Un saludo a mi Lenny y a la doctora Esme Campuzano también, que está por ahí. Y escuchamos Orcas, El Agite, en vivo en Buenos Aires. Bandón, bandaza, hace tiempo debieron haberlo traído aquí. Vámonos con esto. Esto también es de Argentina. Dale para atrás, Lechón, y empiézalo de nuevo, Malón. Todo lo mejor del rock pesado. en avanzadametallica.net. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. Y tengo un mensaje, que voy a poner aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos porque nos llegó a través del móvil. Así que vamos a ver. Déjame bajar aquí un poquito. A ver si se escucha. Vamos a ver. Aló a todo el mundo, saludo a toda la gente que está escuchando la lechonera del rock en metalpr.com. Te saluda a tu amigo Dan Nerudas, simplemente para decirles que el próximo domingo les tenemos una sorpresa en castellano. No se lo pierdan. Heavy Metal Bunker Radio Show, 6 de la tarde hora de Texas, 7 de la noche hora de Puerto Rico. Tenemos una sorpresa en castellano. Prepárese, que lo que viene no es de amigos, es de hermanos. Ahí está. ¡Ea, diablo! Espérate, salí yo hablando también ahí está. Oigan, ¿saben qué? Hace tiempo, antes en el programa, cuando yo estaba en aquella otra estación, ¿acuerdan cuando yo estaba en aquella otra estación? aquellos tiempos, ya se ve tan lejos, aquella otra estación es como que tan lejos ya. Pero cuando yo estaba en aquella otra estación, nosotros cogíamos llamadas telefónicas de la gente porque teníamos el equipo, y a mí me ha dado la cosa de agarrar llamadas telefónicas también en algún momento. Tengo aquí un teléfono que tengo que arreglar y para poder agarrar llamadas telefónicas. Sí, pero yo lo que quiero es tener el teléfono aquí al lado como hacíamos antes, y de momento ring, sonaba y espérate, aguántate ahí, que después de la pausa te pongo a hablar. Y era bueno, y teníamos varias secciones que giraban alrededor de... Ahora sí, el programa duraba tres horas y pico, o sea, porque hablábamos mucho, pasábamos hablando. A veces un programa de la lechonera no acababa en 2 horas, se tardaba muchísimo. Lo voy a considerar. Hasta lo estuve hablando con JC River, que está por ahí, lo estuvimos hablando. Adiós. Y ahí entró Luis Netracal, puso saludos, mascarillas y cuernos para todos. Aplauso a Luis. Y a los que quedan por ahí, Gardy Tommy, que está por ahí, Tal Neruda, que está con la lengua pesada. Vámonos con un tema de una banda que lo que está soltando es maestría total. Vámonos con lo nuevo de Testament. Esto es Night of the Witch, y estoy esperando con ansias ese disco, que ya lo compré y ya viene en camino. Así que vámonos con el tema que adelantaron, Night of the Witch, Testament. Yeah. si hay que hacerle un trabajo a Chuck Billy genético, porque el hombre sobrevivió al cáncer y ahora sobrevivió al COVID-19. Así que esa etnia de los indios Pomo, porque él es descendiente de los indígenas de los Estados Unidos, los indios Pomo, hay que hacerle un estudio, porque mira qué duro salió el Chuck Billy, ¿eh? Y qué bueno, porque va a haber Chuck Billy para rápido. Testament, Night of the Witch es el tema. Temazo, brother. Hello, South America. It's Chuck Billy from Testament. Get ready to come on down and play some shows in South America. We hope to see everybody at the show supporting all the heavy metal, USA style. Be there. See you soon. Yeah. Buenas, te habla el Lechón Atómico. Olvídate de salir a la calle. Trata de mantenerte en tu casa. No te expongas a que te contagie el COVID-19, el ya conocido coronavirus. Ese virus letal que está arrasando en Asia, en Europa y ahora en América. Cuídate, nosotros te queremos. Y mientras estás en casa, mata ese aburrimiento con la nueva Lechonera del Rock y toda la programación que tenemos acá. Así que ven y disfruta con nosotros, pasa un buen rato y olvídate del COVID-19 y el coronavirus. Quédate en casa. Quédate ahí. Bueno, gente, y hemos llegado al final del programa. De verdad que sí, me da pena, pero la gente a veces pide ñapa, pero no. Hoy yo creo que ñapa no va a haber. Saludos a Guido Arias, que nos escucha también desde la República Dominicana, quien se activó ahora. O sea, se ha activado la República Dominicana en la última hora, bastante. Mucha gente de allá escribiendo, de verdad que sí. Y bueno, ay, nuestro amigo Giovanni, nuestro amigo Geo, que tiene un tremendo programa a las 5 de la tarde en la Avanzada Metálica y en Metal PR. Es el de Rock Local Radio, de Rock de la República Dominicana. Tremendo. Bueno, gente, nos vamos porque el tema que viene ahora es un poquito largo. Vamos a cerrar con él. Esto es un clásico. Heaven is Hell, en vivo en Rusia, tocado por Udo, original de Accept. ¡Nos vemos!